Pasión Rojiblanca. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Alejandro Santoyo desde acá, desde California. Aquí nomás queriendo platicarles un poco de cómo me fue en mi primera vez viendo a Necaxa en vivo. Sinceramente, desde que entré al estadio, bueno, desde que entré al estacionamiento del estadio, ya sentía algo curioso que nunca había sentido, porque nunca había visto tanta gente que le va a nuestro equipo junta. Y no sé, es un sentimiento que no sé, tal vez ya lo han sentido ustedes o no sé si lo han sentido o no. Pero para mí fue algo muy, muy bonito entrar y ver a tanta afición del Necaxa. Era algo, no sé, como entrar a tu casa, como si estuvieras en familia, porque todos nos saludábamos como si fuéramos una familia. Y entrando al estadio, no sé, me entró como un pensamiento. Dije, y luego que vaya a ser la sal yo, que no vayamos a ganar y nos vayan a meter una pinche goliza de aquellas que nunca esperábamos. No sé, me entró ese pensamiento, pero dije, bueno, ya estoy aquí, tal vez si no sea la sal y tal vez sea la buena suerte de que con esto y que mi primera vez sea y ganemos el título. Y pues ya sabemos todo lo que pasó. Pero cuando llegué, agarré mi asiento y cuando salieron a entrenar antes del partido, salieron pues todo el plantel y también salió nuestro director técnico Leaño, salió junto con los directivos y se quedó un rato, luego se volvió a meter, salió otra vez como para inspeccionar, yo no sé qué estaba viendo, y cuando salió la segunda vez, volteó para arriba, para donde estaba yo, porque yo estaba en el túnel donde estaban entrando y saliendo, y me vio, me saludó y compartimos que serían unos gloriosos 10 segundos de plática, que para mí fueron algo maravilloso, porque eso yo nunca me lo esperaba del técnico, ¿verdad? Algo muy, pues para mí se me hizo muy humilde de él, muy sencillo, porque no, eso no se espera de muchos. Y se los digo porque ni ese güey del Monterrey, ni el Tuca, ni el otro del Santos, nada. A todos los ignoraron, pero vaya que Leaño sí se tomó un poco de tiempo. Y pues en nuestros gloriosos 10 segundos de plática, nos saludamos. Le pregunté que cómo veía al equipo y dijo, pues estamos trabajando y se ve muy bien esto. Yo le dije, ¿cómo ves? ¿Sí se ve el triunfo hoy o no? Y dijo, no sé, vamos a ver primero, ojalá. Yo le dije, sí, sí vamos a ganar. Nada de ojalá, nada de nada. Vamos a ganar, vas a ver, yo eso te lo aseguro. Y me dijo, primero Dios y sí sea así. Se metió y a la salida, ya cuando estaban saliendo los dos equipos para ingresar a la cancha para el juego, volteó para arriba y dijo, porque tenía a mi niña abrazada, y me dijo, ¿tu familia? Y le dije, sí. Me dijo, mira, la estás acostumbrando muy bien, porque la vestí de su uniforme del Necaxa que le había comprado. Y no sé, algo muy bonito, porque no, nunca me esperaba eso. En el transcurso del partido, yo pensé que iba a estar nervioso, pero nerviosísimo, pero vaya que no. Disfruté mucho el partido, y no sé si los que hayan visto, una cervecilla que me estaba tomando, que por cierto no estaba muy barata, me costó alrededor de $16, como que serán como unos 300 pesos, la cerveza de, creo que son de como de 24 onzas o de 20 onzas, algo así. Y vaya que la disfruté, casi me quería comer el vaso, porque no, hombre, para gastar 300 pesos en una cerveza, no, es casi para guardar el vaso y llevártelo y lavarlo y usarlo una y otra vez, ¿verdad? Pero en cuanto cayó el gol, no, es eso para mí fue una emoción, fue yo creo que la emoción más grande que he sentido en mi vida. No tanto así, pero sí fue una de las más grandes. Tanto que yo me quedé sin voz, ya no podía gritar, ya no podía alentar al equipo, ya no podía decir nada porque me quedé sin voz, literalmente. No sé, es tal vez esté exagerando un poco por como lo estoy diciendo, pero así lo sentí, porque fue como fue mi primera vez. Y estaba muy emocionado, no sé, tal vez no sea exageramiento y nomás sea algo así, pero así lo viví. No sé qué piensen o díganme si en realidad lo estoy exagerando de cómo lo hubiera vivido, o si también ustedes han vivido eso o vivieron eso cuando vieron por primera vez al equipo. Yo honestamente quisiera saber eso, porque sí es algo muy bonito. Y pues es todo mi relato. Espero y no, pues ya duré un poco, ¿verdad? Pero pues sería todo. Muchas gracias por escuchar mi alegata y pues no alegata, mi conversación con ustedes, y espero estar en contacto con ustedes. Gracias y adiós. PasiónRojiBlanca.com.mx